Amables oyentes, continuamos hablando de Zoroastro, el fundador del zoroastrismo. Y a partir de los 30 años, la historia imaginaria, porque es imaginaria en realidad, recogida de leyendas y tradiciones muy antiguas, particularmente por el escritor Plinio y por otros autores vinculados con el zoroastrismo o con las investigaciones antiguas, repito, a partir de los 30 años se le atribuyen a Zoroastro una serie de funciones en su propósito de alcanzar el liderazgo de una religión universal y de sus primeras prédicas sin éxito. Dicen que desde que cumplió 30 años, durante 10 años seguidos, Zoroastro tuvo 7 conferencias, 7 encuentros con Dios mismo o con la gloria de Dios llamada Ahura Mazda, y estaba firmemente convencido de que esa divinidad lo había elegido y nombrado para una función. Dice Zoroastro literalmente en sus escritos: yo fui ordenado por ti al principio y a todos los otros los miro con odio de espíritu. Esto parece sorprendente en un hombre relativamente bueno, como la historia describe a Zoroastro. Él confesó el propósito de predicar una religión universal, una religión progresiva, y de convertir aún a la gente mala. Entonces decía en sus libros sagrados: esto nos dices tú, Mazda, que nosotros podemos conocer hasta con la lengua de tu propia boca, que yo, Zoroastro, puedo convertir a todos los hombres existentes. Hay más adelante otra expresión de Zoroastro: con esta palabra de promesa en nuestra lengua, nosotros convertiremos la horda de ladrones a tu grandeza. Y también se citan estas expresiones relacionadas con el zoroastrismo en la literatura de Plinio: podamos ser tales que suscitemos esta gran renovación para progreso del mundo. En este sentido, Zoroastro dijo que él se ofrecía en sacrificio a Dios, se ofrecía a sí mismo en un completo sacrificio a la divinidad, como una ofrenda. Dicen los libros sagrados, Zoroastro da la vida de su propio cuerpo, lo mejor de sus buenos pensamientos, acciones y discursos a Mazda. Zoroastro condenó la embriaguez porque la consideró innoble y engañosa. Predicó la religión de un Dios omnividente, de un Dios que podía ver todas las cosas. Y era un vehemente predicador de las verdades que él consideraba que la divinidad le había revelado previamente a él, y al mismo tiempo era acusador de sus contrarios. Llegó a decir: aquellos de vosotros que no pongan en práctica la palabra como yo la pienso y la digo, serán castigados al fin de su vida. Se cuenta que cierta vez, siendo un crudo invierno, alguien le negó hospedaje en una casa a Zoroastro. Inclusive le negaron abrigo a sus dos corceles, a sus dos caballos, que temblaban de frío. Entonces, la leyenda dice que Zoroastro fue tentado por el espíritu del mal a renunciar a la religión de Mazda y a obtener soberanía personal, pero rechazó los insidiosos ataques con plegarias y adoraciones. Se sintió descorazonado. Él fue rechazado por sus iguales y por los nobles en esa época y clamó a Dios, a su Dios, en busca de amistoso apoyo. Decía Zoroastro en los libros sagrados: ¿hacia qué tierra huiré? ¿Qué soy yo para agradarte, Mazda Aura? No tengo éxito. Pocas ovejas son mías. Tengo pocos discípulos. Te imploro a ti. Atiéndeme, Aura. Concédeme apoyo como el amigo lo da al amigo. Enséñame por la justicia cómo adquirir el buen pensamiento. Y se preguntaba Zoroastro también si recibiría las promesas de Dios y agregaba en su literatura, esto pregunto, dime verdaderamente Aura. Ustedes recordarán que Aura o Aura Mazda era el nombre de Dios. Repito, dime verdaderamente Aura, si es que en realidad ganaré ese premio, oh justiciero, hasta 10 yeguas con un padrillo y un camello que me fueron prometidos, oh Mazda, lo mismo que el futuro don de felicidad e inmortalidad por medio de ti. Sin embargo, en esos 10 años de predicación, dice la historia que Zoroastro logró solamente un pobre convertido, aunque él expresaba siempre confianza en la justicia de Dios y decía, yo tengo fe en que tu propia voluntad hará eso por mí. Es decir, que en los primeros 10 años de esa actividad de carácter profético que tenía Zoroastro a partir de los 30 años de edad hasta los 40, fueron años estériles, años tristes, años en los que él fracasó en su intención de lograr la conversión de la gente. Tal vez podríamos agregar como una nota obvia, natural, el problema de Zoroastro era que Zoroastro no conocía el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y que todo lo que él vivía y escribía se fundaba en una ilusión. Pero de esto hablaremos en otras pláticas, amables oyentes, porque hoy terminó mi tiempo.